Hola, muy buenas. Como hoy es el Día de Todos los Santos, o Halloween, o el Día de los Difuntos, o ese día de fiesta que tenemos el 1 de noviembre, voy a aprovechar para contar una anécdota un tanto macabra. Allá va. Se han documentado que en varios lugares de la geografía española, en la Edad Media, se utilizaba lo que se llamaba los santuarios de respiro. Un santuario de respiro venía a ser como una especie de altar, de altarcillo, donde se depositaban los niños recién nacidos que habían muerto. Esto se hacía porque los niños que no habían sido bautizados, pues se tenía la creencia, y todavía se tiene en algunas iglesias y algunas personas, se tenía la creencia de que los niños que no están bautizados no van al cielo. Entonces lo que se hacía era depositar el cadáver del pobre muchacho encima de este altar y se dejaba ahí solo durante unas horas. Se suponía que la Virgen se aparecía única y exclusivamente para resucitar el niño al niño y bautizarlo. Pasado ese tiempo, pues se volvía a recoger el cadáver del bebé y se le podía enterrar en un camposanto, en un cementerio, junto al resto de hombres de bien. Bienvenidos al capítulo XX Palito del podcast del búho. Amaterasu es la diosa de la mitología japonesa que representa el sol naciente, el símbolo nacional de Japón y el símbolo de la casa del emperador japonés. Un personaje legendario, mitológico, muy muy importante dentro de todo el imaginario de la religión sintoísta, religión que también voy a intentar explicar un poquito en este capítulo dedicado a un panteón de dioses bastante desconocido para nosotros los occidentales, pero que es seguido por millones de personas en Japón. La historia de Amaterasu dice así: Izanagi, el gran padre de los dioses japoneses, volvió de su viaje por las entrañas de la tierra, sucio y lleno de impurezas. Como buen japonés, el gran Izanagi decidió lavarse dándose un baño, porque los japoneses son muy aseados. Y lo que hizo mientras se daba el baño fue parir a una docena de hijos. Así se las gastaban los dioses japoneses. Y mientras se lavaba diferentes partes del cuerpo, fueron emergiendo de las aguas de los baños diferentes hijos de Izanagi. Los tres últimos hijos que tuvo Izanagi fueron los más importantes. Tras lavarse su ojo derecho, nació Amaterasu. Mientras se lavaba posteriormente el ojo izquierdo, nació Tsukiyomi. Y al final, cuando se lavó la nariz, emergió de las aguas Susanoo. Pasado un tiempo, y después de conocer a sus hijos, Izanagi dio en heredad diferentes partes del reino, de la creación. Y los tres últimos dioses llevaron las partes más importantes. Amaterasu se llevó el reino de los cielos, y como diosa del sol brillante que era, iba a gobernar sobre todo el panteón. Por lo tanto, se llevó el augusto collar que pertenecía al jefe de los dioses. Tsukiyomi, el que nació del ojo izquierdo, se llevó el reino de la noche. Para los japoneses la oscuridad era muy importante, como os diré después, y este Tsukiyomi se llevó el reino de lo nocturno y de la oscuridad. Por último, Susanoo, el que nació de la nariz, se llevó el reino de las planicies, perdón, marítimas, el reino del mar. Pero hay uno de los tres que no se quedó nada contento, y fue este tercero y último, Susanoo, que, ambicioso y envidioso como era, como sucede en las mejores familias, Susanoo decidió que no estaba conforme y no estaba contento con quedarse con el mar. Él quería el reino de los cielos que había pertenecido a su padre y se sintió traicionado, con lo cual Susanoo dio un buen salto, se coló dentro de los cielos y empezó a sembrar la confusión. Una vez llegado al reino de los cielos, Susanoo se encontró con Amaterasu y le retó a un duelo para arrebatarle el reino de los cielos. El duelo es bastante curioso porque fue un duelo reproductorio. Parece que los dioses japoneses tenían bastante facilidad para engendrar hijos. Amaterasu fue retada a ver si era capaz de engendrar más hijos que Susanoo. Y entonces los dos empezaron a coger diferentes objetos y a engendrar hijos a partir de estos objetos. Todos esos hijos que se engendraron en esta disputa son dioses del panteón japonés, que tiene cientos, si no miles, de dioses. Y claro, todos estos, toda esta especie de competición reproductora, esta orgía que se montó en el Reino de los Cielos, se dirimió de manera bastante polémica porque Amaterasu consideraba hijos suyos y a hijos que quizá no lo fueron, según Susanoo. Digamos que faltaba un árbitro, aunque tampoco hubiese ayudado mucho. El caso es que Susanoo finalmente no quedó bastante contento con el resultado de la disputa. Digamos que de nada sirvió haber engendrado tantos hijos. Si hay que trabajar, se trabaja, pero trabajar para nada, ya se sabe. En cualquier caso, Susanoo quedó bastante disgustado y empezó a arrasarlo absolutamente todo en el Reino de los Cielos. Y Amaterasu se pilló un cabreo de mil demonios, como es lógico. Pero en vez de plantarle cara, hizo algo muy japonés. Lo que hizo fue, a modo de protesta, recluirse dentro de la cueva de los cielos japoneses. Y al hacer esto, pues claro, como era la diosa del sol, cuando se recluyó en esta cueva de los cielos, que se llama la cueva de las rocas celestiales, Amano Iwato, es el nombre japonés, pues cuando se recluyó en esta cueva, Amaterasu, a ser la diosa del sol, sumió en la más profunda oscuridad a toda la creación. Así pues, ahora tenemos a Amaterasu a modo de Hikikomori, ¿sabéis? Estos japoneses que se encierran en su cuarto solo para jugar a la consola y respirar. Bueno, pues Amaterasu se recluyó dentro de esta cueva celestial y sumió al mundo en la más completa oscuridad. Los dioses tenían un problema porque se desató el caos dentro de la creación. ¿Qué ocurrió? Que, claro, tuvo que haber una asamblea para ver qué se hacía, porque la diosa más importante de todo el panteón estaba bastante enfadada y se negaba a trabajar. Por lo tanto, dijeron o decidieron, mejor dicho, que tenía que haber una solución a todo esto y que se tenía que trabajar en equipo. Los dioses más importantes, los hermanos directos de Amaterasu, urdieron un pequeño plan en el cual había que conseguir hacerla salir de la cueva. Para esto lo que se hizo fue plantar un espejo delante de la entrada de la cueva por la que tendría que salir Amaterasu y en los alrededores de esa entrada empezaron a armar bastante ruido. Los dioses hicieron una fiesta, la diosa de la danza bailaba, la diosa del canto cantaba, la diosa de las flores hacía guirnaldas y adornos, todo muy bonito, y los demás, pues, los masculinos, empezaban a empacharse y emborracharse sonoramente. Todo este alboroto no gustó a Amaterasu, que salió, y al salir se vio reflejada en ese espejo que habían plantado en la entrada de la cueva. Ante esa imagen de su reflejo, Amaterasu quedó obnubilada y totalmente fascinada por todo lo que estaba viendo, porque nunca se había visto reflejada, y aprovecharon para cerrar y sellar la entrada de la cueva, vamos, que le hicieron una putadilla, le hicieron salir con un ardid, y de esta manera el sol volvió a salir y a reinar en los cielos. En cualquier caso, Susanoo no se quedó impune, sino que fue desterrado, y empieza aquí otra parte de la mitología japonesa que trata sobre las aventuras y desventuras del dios Susanoo, pero eso es otra historia. La leyenda que os acabo de narrar es parte del texto que se conserva del llamado Kojiki, o el libro de los hechos antiguos de Japón. Así se traduce literalmente la palabra Kojiki. Y este libro data del siglo VIII después de Cristo y fue escrito, como muchas otras mitologías, fue escrito por transmitido de generación a generación oralmente hasta que al final alguien lo plasmó en papel y lo plasmó escribiendo y dejando constancia de todo este cuerpo de tradiciones que sin ninguna duda tienen un origen prehistórico. Hay que tener en cuenta que si una religión tiene dioses que representan a la naturaleza, eso es animismo. Y el animismo es precisamente la religión más antigua que se conoce. Porque imaginaos que vosotros sois unos pobres prehistóricos que no tienen ni idea de lo que pasa alrededor y de repente ve una tormenta. además de quedarte acojonado, tienes que intentar explicar por qué hay rayos en esa tormenta, por qué el sol brilla y por qué la luna sale por la noche. Y este es el origen de las primeras religiones, las religiones que atribuían a fenómenos naturales personificaciones. Pues resulta que hoy, en 2010, el 1 de noviembre de 2010, hay millones de japoneses que todavía siguen la religión que parieron sus antepasados prehistóricos. Es como si los griegos, hoy en día, todavía creyesen en Zeus, en Atenea, en Artemisa y en los caballeros del Zodíaco. Pues eso mismo. Hay que tener en cuenta, por lo tanto, que los japoneses están bastante mal de la cabeza, aunque también hay que decir que son un pueblo admirable por lo apegados que están a sus tradiciones y lo bien que han sabido abrazar todo lo nuevo que venía de fuera. Esto ha llevado a que en realidad la cultura japonesa haya cambiado bastante, pero eso contrasta muchísimo con lo bien que han recibido toda esta invasión de nuevas tecnologías que al final han acabado creando ellos. Y es que la religión sintoísta no es más que una amalgama de ritos que cada uno en su casa hacía hace años y que se han ido convirtiendo en una religión nacional. A lo mejor me equivoco, y seguramente los fans de Japón lo saben mejor que yo, pero según tengo entendido, el sintoísmo solamente se practica dentro de Japón, es como una especie de religión nacional. Y esta religión de templos, templos oscuros, templos silenciosos donde se venera a deidades de la naturaleza, es una religión que se basa en los ritos exclusivamente. No es una religión que se basa en la fe. Los japoneses no creen que Amaterasu realmente estaba encerrada en una cueva y el mundo se sumió en la oscuridad, sino que los japoneses les dan un gran apego y gran fuerza a la tradición. Es, por lo tanto, una religión antigua. Hasta la llegada del cristianismo y de todas estas religiones monoteístas, la fe no era importante. Las religiones paganas le daban la mayor importancia a los ritos, que había que cumplir porque sí, no porque creyeses que había una divinidad aparte, no. Las religiones antiguas, como el sintoísmo, se basan en los ritos. Y la base de que tú practiques una religión es que practiques sus ritos, no en que creas en esa religión, ¿vale? El Shinto, los Shinto, son realmente los ritos. Sintoísmo significa que son aquellos que practican ritos. Hay cinco principales tipos de sintoísmo. El Koshitu Shinto, que es el Shinto de la casa imperial, digamos que la casa imperial debe precisamente a Amaterasu su entroncación con la familia de dioses, porque se supone que el emperador de Japón desciende directamente de Amaterasu, por lo tanto tenemos ese Koshitu Shinto. Luego tenemos el Jinja Shinto, que es el que se practica en santuarios. Tenemos el Shuha Shinto, que se practica en una especie de secta, y luego el Minzoku Shinto, es el Shinto folclórico, ¿vale? No voy a pararme a explicaros todos porque realmente tampoco quiero convertiros en esta religión. No soy un santón ni nada parecido, pero simplemente quiero que lo conozcáis, que en Japón tienen una religión no anticuada, no hay ninguna religión anticuada, sino una religión bastante diferente. Si hoy en día aterrizáis en Japón, iréis a Tokio y supongo que os volveréis totalmente loco ante tanta luz, tanto ajetreo y tanto caos. La realidad es que la tradición japonesa más antigua no se basa precisamente en esto. Esto es algo heredado, pero que los japoneses han sabido muy bien mezclar con su tradición más antigua. En cualquier caso, antes os he comentado que la noche y la oscuridad es muy importante para los japoneses. Lo es muy importante. Hay un libro que a mí me encanta, de un tal Tanizaki, un autor japonés de literatura bastante, bastante conocido en su país, que se llama El elogio de la sombra. En este libro Tanizaki nos explica que los japoneses en realidad vivían en la penumbra antes de la llegada de la luz eléctrica. Que las casas japonesas, si os fijáis, son unas casas que tienen unos aleros en los tejados que producen mucha sombra dentro de la casa. Las casas tradicionales japonesas, se entiende. Por lo que contrasta bastante todo esto, el hecho de que los japoneses tuviesen templos totalmente oscuros, viviendo en la penumbra, frente a la llegada de la cultura, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando los americanos entraron a saco sobre el país derrotado, que era Japón, pues llevaron toda su tecnología y los japoneses se la comieron con patatas y además casi sin digerirla. Por lo que los japoneses han seguido teniendo un gran apego a sus tradiciones, pero por otro lado han sabido, o por lo menos han adoptado fuertemente, una tradición que se oponía frontalmente a todo lo que tenían antes. Por eso me refiero a, y esto es lo que aparece en este libro que os he dicho, El elogio de la sombra, que viene a ser un ensayo donde se explica este choque de culturas, bastante interesante. En cualquier caso, no quería terminar este podcast sin recomendaros un libro, porque me parece algo importante que si os interesa un tema, al menos que os deje yo un libro del cual, o una fuente, película o museo, del cual sacar algún tipo de información. Yo creo que a partir de ahora lo voy a hacer a menudo porque me parece enriquecedor. Bueno, yo creo que es hora de acabar el podcast, ¿no? Sí, venga, terminamos. Terminar sin agradecer a toda la organización y voluntarios de las quintas jornadas de podcasting del año 2010 que se han celebrado en Barcelona y que acaban de terminar, a las cuales he asistido y que han sido totalmente gratuitas. Lo he flipado porque he aprendido un montón sobre el tema del podcasting y además no he pagado un duro. Muchísimas gracias a todos. Asimismo, un saludo a todos los asistentes con los que tuve ocasión de hablar en alguna ocasión. Muchas gracias a todos vosotros. Y nada más, recordaos que podéis encontrar el podcast del búho en iTunes, en iVoox o bien en elpodcastdelbúho.com. ¿Tenéis alguna duda, alguna queja, algún ruego o alguna amenaza que hacerme? Pues ya sabéis, elpodcastdelbúho@gmail.com o -jorge-. Ah, y también hay grupo de Facebook. Ahí estamos, simplemente el buscador, el podcast del búho, y ahí aparecerá mi figurita de búho que tanto quiero. Y bueno, nada más. Un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente capítulo de El Podcast del Búho. Hasta la próxima.